El señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Pan de la boca para afuera, cantando, y de la boca para afuera. Mariana Morís. ¿Qué tal, Valeria de Lorenzo? ¿Cómo te va? Todo bien. Acá se ríe, tenemos una compañera nueva que se estuvo haciendo robar. Bueno, primero hay que decir que estamos en el programa 21 y segundo año. No, me dice 21. Programa 21 desde la boca para afuera. El 22, el loco, es la semana que viene. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, decía que estamos acá con una compañera acá de la organización social y política Los Pibes. ¿Cómo se llama usted, compañera? Preséntese y cuéntenos un poco, que ya la tuvimos el año pasado. El año pasado, ¿cómo le va a los oyentes de la boca para afuera? Qué linda tarde, porque hoy le tenemos un reprogramón. Yo me llamo Estela y para los que más me conocen, Estelita. Estelita, así que bueno, acá sumándome con de Mariana, de Valeria, que me están dando un retorno a la radio en este de programa número 21. Bien. Que de una tarde de otoño muy linda, acá acompañadísimas con Manolillo en el tablero, que es un grosso. Ahí está Don Manuel. Y tenemos a la Adriana, conocida como la Tana, que está esta vez ahí dando con sus dos dedos en B. Bueno, hoy es un reprogramón, chicas. Dígame. Que, bueno, vamos a hablar de primero vías de comunicación, porque es importantísimo. Exacto. Así que yo te aconsejo a los oyentes de la boca para afuera, larga la chancleta, ponete cómoda, ponete como vos quieras, prepara el termo, el mate o lo que se te ocurra, porque no te lo podés perder. Vías de comunicación, vamos con el Facebook, lo abrís, simplemente lo abrís y marcás de la boca para afuera y te aparecemos así a lo loco. Y si no, número de teléfono 4301-6451. Y si no, www.radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar, y lo bajás y lo escuchás las veces que vos nos quieras escuchar. Así que, bueno, y una cosita más. Dígame, sí, cómo no. Vamos a hacer una consigna, porque yo soy muy bicha. Soy muy bicha, ¿viste? Y me gustaría saber a los oyentes de la boca para afuera, ¿qué hacen en los tiempos libres? A ver, porque yo, qué sé yo, si andás en soquete con ojota, con ese short gastadito, con la agujerita y andás así, nos encantaría escuchar lo que haces en tu momento o en ese momento libre tuyo. Dale, llamanos 4301-6451. Prepárate, porque así arranca de la boca para afuera. ¿Cuál es tu lo que preferís hacer en tus tiempos libres, Valeria? Y bueno, a mí me gusta estar en yoguineta, descalza, con los pelos todos parados, con los rulos todos parados, y nada, y viendo películas, viendo series, tranqui, tranqui, tomando sí. Algo. Sí, sí. ¿A usted, Mariana Morís? Y a mí que a mí me gusta, tengo diversas, me gusta salir a pasear. Me gusta salir a caminar, salir a tomar un poco de aire fresco, pero bueno, sobre todo en verano. ¿Cómo se viste cuando sale así, digamos? No, un desastre. un desastre acá. Acá tengo a alguien que puede aseverar eso, ¿no? Eso de siempre coqueta no es mi ¿Pero lema. ¿Qué sería un desastre? ¿Ajotas? Sí. Lo que venga. Claro, no combina nada. Claro. Es como romper un poco. Calza, bueno, me es cómodo, pero... Claro. No parece más como una profesora de gimnasia ochentosa que con look. Bueno, y usted no nos dijo, Estela Dicheco no dice que... Ah, pero yo soy un desastre. Porque así no vale. No, yo creo que mis ratos libres son cuando me despejo de la organización y llego a casa y lo primero que me pongo son unas chancletas que me dejó mi pata de lana hermoso, que en este momento, bueno, por qué motivo de la vida, uso su chancleta. ¿Cómo son las chancletas? Me gustaría saber. Y son saber. Tipos canoas, ¿viste? Pero son tan mulliditas que yo ando re cómoda. Y después un buen pantaloncito y a tomar mate. Elegante, entonces, arreglar. Con las chancletas, el pantaloncito, no, elegante. Pero bueno, ¿viste? Nos sacamos todo, el teterío, andamos toda floja como queremos estar, que nos entre. Ay, qué música, Manolillo. No me hagas eso, Manolillo, porque después cuando te diga algo no te va a gustar. Bueno, nos vamos a una música. Exactamente. Yo la música, esta chica Mariana me trae yugular reggae. Ajá. Con un retema. Che, ¿de dónde sacaste esto? El yugular reggae. Bueno, en este programa queremos difundir algunas bandas que por ahí no son tan conocidas. Quizás esta era reconocida, pero yo no la conocía. No, yo tampoco. La conocí acá en la radio, que tienen una base de música muy interesante. Y esta me gustó porque es una banda de reggae. No. Ellos son de la provincia de Jujuy. Y tienen algunas cosas que mezclan música andina o cierta la música y también, o sea, ritmos y algunas letras que tienen que ver con esa cultura en formato de reggae. Me pareció que estaba bueno, muy original. Bueno, entonces, vamos a escuchar Así arranca de la boca para afuera, como ya te lo dije, yugular reggae, Latinoamérica. Es un llamado a la conciencia y la razón, un llamado urgente a desarmar tu corazón. Un saludo a mi hermano latinoamericano, y no te olvides que estamos del mismo lado. Abajo las banderas, crucemos las fronteras, unidos hagamos realidad nuestras quimeras. Abajo las banderas, crucemos las fronteras, unidos hagamos realidad nuestras quimeras. Latinoamérica sangra, que sus hijos se unan, reclama. Latinoamérica llora, que sus hijos se unan, implora. Fíjate tus hijos hacia dónde están. No tienen libros, pero aprenden a mandar. Que no se nos ponga, no contamine la nueva sangre, y que juntos bailemos este reggae en las calles. Abajo las banderas, crucemos las fronteras, y unidos hagamos realidad nuestras quimeras. Abajo las banderas, crucemos las fronteras, y unidos hagamos realidad nuestras quimeras. Latinoamérica sangra, que sus hijos se unan, reclaman. Latinoamérica llora, que sus hijos se unan, imploran. We'll be right back. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. En De la Boca para Afuera, cuéntenos las vías de comunicación, si le parece, de nuevo, así nuestros oyentes que recién ya nos están mandando saludos, me dijo Mariana. Sí. Ahora vamos a leer un poco los llamados, pero queremos reiterar las vías de comunicación. ¿Cómo no? Para los que se están enganchando reciéncito nomás, vías de comunicación, agarrá a Facebook De la Boca para Afuera y enseguida te enganchás siempre con nosotros. Número de teléfono 4301-6451. Y si no, www.radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Lo bajás, lo escuchás y dale. Qué bueno que es este yogular. Me gustó. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Yo soy media arisca con este tipo de música. Yo soy más, viste, más. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué me gusta? ¿Querés que te diga? Porque la próxima puede traer usted música. No sé si le parece. Después traigo yo. Me gusta el Café Tacuba. Bien, bueno. Los Cafres. Ahí vamos, bueno. Me gusta. Arbolito. El programa que viene. La Bersuit, por favor. Bien, elige usted la música, dale, entonces. Mirá, le tomo la palabra, sí, Valeria. Sí, por favor. Por favor, faltaba la Valeria acá. Lo tenemos. Una morocha con rulos ahí. Pero bien. Hoy no tengo los pelos parados porque el frizz no me invadió. Estoy bastante bien. Si no tengo bastante, el tema del frizz me invade. Generalmente tengo una invasión de frizz. Alto gorro. Que parezco alto gorro y parezco un león. Pero bueno, parece un león. Por suerte hay cremas para controlar estos temas, ¿vio? Sí, hay muchos productos, pero bueno, a veces no están al alcance de la economía de uno, del, ¿no? Del bolsillo de uno. Sí, es porque, verdad, viste, a veces que como que te dice, bueno, este es antifree, y cuando lo vas a buscar, no sé si es antifree. Creo que es el pelo de uno que ya se para. Ese. Ya es así. Bueno, escúcheme, vamos a ir yendo a nuestro bloque. Primer bloque, Voces Organizadas. Que bueno, acá en este bloque siempre rescatamos, digamos, y damos voz a compañeros, digamos, de la economía popular para que nos cuenten sus experiencias y algunos temas, digamos, que ellos están atravesando. Algunos recuperados, reciclados. Exactamente. Estamos, acá me dice Mariana que estamos en comunicación con Alejandro Gianni de la Cooperativa de Recuperadores del Oeste. ¿Estás ahí, Alejandro? Sí, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, Alejandro, ahí queríamos llamarte. Yo soy del barrio, vivo por ahí, por el oeste, centro oeste de la ciudad, por el barrio de Caballito. Y sé que ustedes andan por ahí, ¿verdad? Así es, sí. Tenemos la mayor cantidad de compañeros en lo que es Caballito y Flores. Ajá. Y después tenemos un grupo grande en Once, en Chacarita, en distintos barrios. Es una cooperativa bastante grande, de alrededor 900 compañeros. Uh-huh. Bueno, contame un poco ahora en qué están. Sé que el año pasado tuvieron ahí algunos temas con el gobierno de la ciudad, ¿no? Alguna denuncia, sí, por un tema de una licitación para confeccionar, digamos, los lo que ustedes, la vestimenta que ustedes usan para trabajar. Así es. Sí, porque ahí, a ver, es como complejo el tema, ¿no? Porque nosotros hace un par de años atrás logramos dividir el pliego de la basura en materiales secos y materiales húmedos. Claro. Sería todo lo que es posible que se recicle y todo lo que no se recicla va al chance, pero lo que se recicla lo tenemos que poder reciclar las cooperativas de cartoneros. Claro. Para eso se necesitan un montón de herramientas, ¿no? Si nosotros vemos todo lo que los camiones, los barrenderos, las distintas herramientas que usan las empresas privadas para limpiar lo húmedo y para llevarlo al SEAMSE, uh-huh, es muy grande. Entonces nosotros siempre decimos, para desarrollar una política pública en toda la ciudad, necesitamos que el macrismo realmente invierta en esta política pública, uh-huh, para que desde que el vecino se pare hasta que el cartonero pueda recuperar, ¿no? Uh-huh. Hola. Sí, te escucho. Entonces, por ejemplo, para que el cartonero lo pueda recuperar, se trata de desde los carros, los contenedores, la ropa de trabajo, las herramientas de trabajo. Después los centros verdes tienen que estar equipados con prensas, equipados con las balanzas, equipados con camiones que puedan llevar la cantidad de tonelada de materiales a los compradores, etcétera, ¿no es cierto? Uh-huh. Para poder volverlo al mercado. Uh-huh. Entonces, en esto, en donde nosotros tenemos una profunda crítica al macrismo, que si bien va invirtiendo algo, a comparación de lo que le paga las empresas privadas, no tiene nada que ver cómo está organizando el sistema de lo reciclable con los cartoneros, ¿no es cierto? Claro, claro. Ustedes ahí, no sé, vi que había un petitorio, digamos, no sé si es de actual, por el tema de la obra social y el monotributo social para ustedes, digamos, para los trabajadores. Sí. ¿Cómo está eso? Mirá, dentro de nosotros llamamos el paquete social de la cooperativa, una de las peleas más históricas y más importantes del movimiento cartonero y de nuestra cooperativa fue que en el proceso de que los reconozcan como trabajadores puedan tener obra social y jubilación. Cuando Cristina saca el monotributo social, nosotros vimos una posibilidad muy importante para nosotros, porque dijimos, bueno, la mitad la está pagando el Estado Nacional. Entonces dimos una pelea muy fuerte para que la otra mitad la pague el gobierno de la ciudad. Ya que está tercerizado el sistema, es cómo hacemos para que sí el Estado se te pueda hacer cargo de los beneficios, digamos, de lo que la patronal se tiene que hacer cargo con los trabajadores. Claro, totalmente. Bueno, entonces se fue una pelea muy fuerte para que la ponga. Llegamos a buen puerto. El tema es que muchas veces la ciudad se atrasa en los pagos, si se atrasan los pagos, esto hace que después los distintos hospitales no te paguen. Claro. O no te atiendan a los compañeros. Uh-huh. El servicio de las obras sociales a veces es muy rudimentario porque es a través del monotributo social. Bueno, entonces todas esas cosas estamos discutiendo con la ciudad, decir, bueno, si estamos limpiando la ciudad, si recuperamos millones de kilos por mes, si tenemos un montón de compañeros trabajando, tenés que blanquearlos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, en eso estamos hoy. Todavía seguimos con el tema del monotributo social, siempre una pelea media constante que tenemos que seguirlo todo el tiempo. Peleándola, está bien. Bueno, nosotros acá, Alejandro, para despedirte, tenemos una consigna en el programa que le estamos preguntando a los oyentes qué hacen en sus ratos libres y cómo, digamos, cómo la llevan, cómo se visten, digamos, qué hacen y en qué situación están en los ratos libres. ¿Vos qué hacés cuando no estás laburando? ¿Qué te gusta hacer en un rato libre de placer, digamos? Y, leer es una de las cosas que más hago después de laburar. Está bien. ¿Y qué tipo de lectura? ¿Novela? Me gusta mucho la literatura, la poesía. Ajá. Y bueno, después leo mucha... Yo soy sociólogo. Ah, mirá, como nosotras, acá dos sociólogas, mirá, sí. De la UBA, así que bueno, también trato de ir leyendo. Soy muy ensayista, me gustaba mucho Horacio González, entonces toda la línea más ensayista latinoamericana. Está muy bien. Acá Estela te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo te va, Alejandro? Yo te voy a hacer una pregunta. Vos a la hora de ir a hacer... la lectura, como vos decís, ¿no? Sí. ¿Hacés un ritual de comodidad, zapatilla, chancleta, una copa de algo, un pucho, silencio, música? ¿Cómo te preparás? Mirá, yo tengo el problema que como estamos todo el día en la calle, sí, porque también yo soy secretario gremial de ATE. Claro. Leo a la mañana muy temprano, entonces una copa no puedo, pero el mate, claro. Bueno, pero viste, un matecito, todo vale. Está bien. Claro, está entonces bien. Me levanto a las 6 de la mañana hasta las 8 que salgo, 8 y media, son las 2 horitas que puedo dedicar a leer, así que ahí como sí, pero sí, la radio de fondo y el mate, así, esas dos cosas, en un sillón que tengo, que da la ventana. Muy bueno, buena onda, ¿eh? Bueno, acá Mariana te quiere... No, bueno, saludarte y contarte que este programa está, digamos, a disposición para que, digamos, puedan ustedes contar, para transmitir las cuestiones que ustedes necesiten, se puedan contactar con nosotros y bueno, poder ir sacando las noticias, las novedades, las problemáticas del sector con el que están trabajando ustedes. Que bueno, para eso está este programa y este micrófono abierto. Bueno, yo les agradezco porque realmente con este tipo de programa que nos dan un lugar podemos ir haciendo conocido un montón de laburo que se hacen desde las cooperativas, ¿no? Uh-huh. Que a veces se invisibiliza porque trabajamos con la basura o como la ciudad realmente está sucia por las empresas, digo, por el mal servicio de las empresas privadas, después pagamos los platos rotos los cartoneros. Claro. Entonces nosotros nos... esto de poder charlar de cómo se labura, de las necesidades, de las problemáticas, siempre está bueno. Bueno, ya nos encontraremos por ahí, por el barrio, Alejandro. Sí, sí. Bueno, cómo no. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Seguimos entonces en De la Boca para Afuera. ¿Cómo sigue esto? ¿Con quién hablamos para los oyentes? Ah, contamos, sí, hablamos con Alejandro Gianni de la Cooperativa de Recuperadores del Oeste. Muy bien, ¿sí? Muy interesante lo que contaba el compañero. ¿Cómo sigue esto? Bueno, acá la compañera me estaba pidiendo que averigüe el tema de la fecha del aniversario del mañana tenemos un feriado. Un feriado importantísimo, ¿no? Que va de 30 años, creo. No soy muy buena para los años, pero... ¿Y 82? ¿82? Claro. El 2 de abril del 82. 31 bueno, años, entonces. Un montonazo. Un montonazo. Una tristeza. 33, me dice acá. 32 años, bueno. Bueno, uno, no dos. Tiene que recuperar, más pero o menos. Bueno, más 31, de 30 32, años, pongámosle. Sí, y la verdad que, o sea, yo, ¿no? Yo me acuerdo en ese momento, yo tenía 22 años, que estaba... Este personaje tan siniestro que mandó a nuestros hijos, eran mis hijos en ese momento. Claro. Y lo siguen siendo. Sí, claro. De mandarlos a pelear con un detenedor ante de cómo venían ellos armados, ¿no? Sí, con sí. De tiojo esos dentes que se veía de noche. Sí, sí. Y nuestros chicos, qué sé yo, viste, la ropa incómoda, pues sean. Yo me imagino de verlos a ellos allá sufriendo el frío, la angustia. Uh-huh. Sí, sí. Porque eran chicos, eran sí, 18, sí. Eran bebés. Y todavía estamos, digamos, todavía el tema está en disputa. Fíjate que el otro día, el otro programa anterior, que vos no estuviste, te no, digo, no me Estela, acuerdo, no me acuerdo. En ese programa hablamos de las consecuencias económicas de la dictadura sí. cívico-militar. Sí. Y bueno, esta también es una de las consecuencias. Y sí, y ya es a nivel de mundial esto, no es algo que sucedió en Argentina... Y acá muere, no, ya es esto que tiene una notoriedad, se dice así, ¿se sí, dice? Sí, bueno, sí, un caso, sí. Animal a nivel mundial. Claro, sí, porque tiene que ver con la cuestión del colonialismo y de la soberanía claro. de los países, ¿no? Porque si bien hace 30 años, ¿no? Que 32, decía, que se cumple, digamos, el aniversario de esta guerra que estas gente con boina e ideas muy muy locas y tergiversadas hicieron, también tiene que ver con el momento que ahí ya no tampoco sé los años, ¿no? De ciento y pico de años que Inglaterra tomó las islas, ¿no? Que claro, ocupó las islas, tiene que ver con el reparto del mundo que se hizo en aquel momento. Claro. Y que sigue hoy vigente, ¿no? Y en estos años hubo una problematización, la presidenta lo estuvo imponiendo en la agenda de distintos encuentros internacionales, sí. De la necesidad de recuperar las Malvinas por una vía democrática, digamos. Pero cómo sigue el colonialismo de alguna manera vigente, ¿no? En estos casos se disfraza. Se disfraza. Así que bueno, a todos ellos es combatientes, así nuestro máximo respeto para el día de mañana. Así que bueno, un saludo para ellos. Una pregunta a nuestro operador. ¿Tenemos que seguir el reloj que está acá en la pared o seguimos al reloj de la computadora? Hay un pequeño desfasaje. ¿Qué hacemos? Ahí dice y casi y 30. 19 y 30, justo. Y en la yo también tengo 25. Bueno, o sea, que la que estamos en pongámonos de acuerdo. Vamos con I25, entonces tenemos dos minutitos más. Bueno, entonces contemos un poco de qué se trata el bloque que viene, que lo introdujimos el programa pasado. Es un bloque nuevo que bueno, que es muy interesante, que se llama De Radio a Radio, compartiendo la agenda de los comunicadores populares del país. Y lo que queremos hacer ahí es compartir las experiencias de los colectivos de las provincias, los colectivos de comunicación popular de las provincias. ¿Verdad, Mariana? Sí, acá arrancamos. La vez pasada estuvimos charlando con el compañero Martín Segura, que él es un compañero comunicador que está trabajando desde el Estado, desde el INTA, digamos, trabajando en conjunto con el AFCA, acompañando distintos grupos de redes de comunicadores populares que están queriendo construir su radio, ¿no? Y que quizás hoy todavía no las tiene. Entonces, desde este bloque del programa vamos a empezar a interactuar con ellos, a charlar, a pedirles, a sacar informes, que ellos puedan hacer informes sobre las problemáticas que tienen en sus lugares, que pueden ser de lugares de los más lejanos, por eso de la boca para afuera, ¿no? Y también vamos a sacar a gente que ya tiene radios, también, por otro lado. Por ejemplo, bueno, hoy, si querés contar, Vale, a quiénes vamos a sacar. Hoy vamos a estar con Pepe Frutos, de la FM Aire Libre de Rosario, que también es conductor del noticiero de Farco. Y también vamos a estar comunicadas con los comunicadores populares de Goya, Lavalle y Corrientes. Así que vamos a tener dos experiencias que van a salir en nuestro programa. Y el martes que viene vamos a estar charlando, con una red de comunicadores populares de la provincia de Salta, que empezaron a formarse en esto de la comunicación popular a través de unas capacitaciones que realizó la Radio Nacional Salta. Y bueno, ahí se está dando un proceso de formación de compañeros para que puedan transmitir su voz por los distintos espacios y radios que se vaya abriendo. Acá tenemos respuesta de nuestra consigna, chicas. No diga. Noelia Sierra, que me dice, porque sé que me lo está diciendo, dice clases de budismo. Lo que quiere hacer en su tiempo libre. Igual es una chicana para mí, que no lo voy a contar Facebook, al aire. Lo escribió en Facebook. En el Facebook. Gracias, Noé, por tu comentario. Un saludo nosotros grande. Nosotros tenemos de la boca que hacer budismo. Bueno, después le tenemos que preguntar a Manolillo qué le gusta hacer en sus ratos libres. Vaya pensando después. Y acá. Sí. Y a la Tana también hay que preguntar. Adriana Basigalupo. Que dice que sí, está al aire libre. Ah, sí, estoy al aire libre. Si estoy al aire libre, caminar descalza por el pasto. Eso es lo que Mira vos. Y si estoy en casa, escuchar música o ver películas. Grande, Adriana. Un abrazo. Bueno, vamos a la tanda. ¿Qué les parece? Y vamos. Perfecto. Nos tomamos unos mates y enseguida no te vayas, que hay muchísimo más de la boca para afuera. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar y no pienso la puerta dejar de entrada de la caja rotada. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando De la boca para afuera. estamos justo en el aire, como usted dice, es otra cosa, de la boca para afuera, estamos en el aire. Con Ciro y los persas, mírenla, pero qué lindo tema. Yo soy más de los piojos, chicas. Sí, pero bueno, yo igual lo banco. Bueno, me gustaría, no sé ya, bueno, Estela va a traer su música del programa que viene y Mariana es cantante y compositora. Profesora, sí, socióloga, instrumentista. Es una artista multimedia, pero, así que el otro programa Mariana va a traer sus canciones, sus versiones de los clásicos de rock. Ahora vamos un poquito más para abajo, vamos a hablar del tema. Estas últimas semanas se vienen dando una serie de casos de linchamiento de personas en distintos lugares del país. El caso más conocido se dio en Rosario, en el barrio Ascuénaga, donde un pibe joven fue asesinado por vecinos de ahí, digamos, porque supuestamente había robado la cartera a una señora. Esto después se multiplicó también en el barrio de Palermo. Fue también golpeado un chico ayer, porque un chico que estaba en el hospital Fernández, que decían que era un ladrón. Y en otros barrios, fue en Río Negro, General Roca, se dio el mismo tema. Supuestamente un delincuente también, supuestamente digo, porque son personas que deciden, digamos, o juzgan a otro, digamos, y por eso, digamos, llegan hasta matarlo, como en el caso de Rosario. Vas caminando y te dice, este tiene una pinta de ladrón. Exactamente. Y te embocan. Entonces ellos deciden si vos sos ladrón o no, o si cometiste algún delito. También en el barrio Irupé de Córdoba Capital sucedió lo mismo con una persona de 30 años que andaba por ahí. Bueno, el tema es complicado porque además los medios de comunicación hacen un tratamiento totalmente discriminatorio, como les decía, hablando siempre en estos casos del delincuente, digamos, que fue linchado, ¿no? Y que en realidad es una persona que, digamos, no fue juzgada todavía, ¿no? Sí, ahí es como esto que un poco se escuchó y se decía por los medios o en la radio, las cosas que yo fui escuchando, esta antigua ley del talión, ¿no? Talión. Del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que era una forma en la que hacían la justicia en sociedades muy antiguas. Y que hoy por hoy esa ley está muy superada por un sistema democrático que tiene un sistema de garantía. Hay un Estado. Claro. Hay juicios que se hacen para determinar la condena de una persona. Para eso existe, ¿no? Entonces estos arranques de linchamiento y de juzgamiento por mano propia son muy peligrosos, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, digamos, hoy cuando venía para acá veía ahí en una red social que hablaban sobre las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué hubiera sido si ellas, digamos, a los asesinos de sus hijos, a los que desaparecieron, a nuestros compañeros, hubieran hecho justicia por mano propia? No, lo que hicieron es esperar a que la justicia los juzgue un montón de años. Ellas también podrían haber hecho justicia por mano propia y no, digamos, no lo hicieron. Lo preocupante es también que algunos referentes como Massa y Montenegro, el secretario de, ¿cómo se llama?, de seguridad, el ministro de seguridad de la ciudad, están diciendo que esto sucede porque hay un Estado ausente. Qué paradoja, ¿no? Que lo dice el ministro de seguridad de la ciudad y que lo dice el intendente de, ¿cómo se llama?, de Tigre. O sea, si entonces, exintendente, digamos, ahora diputado, hacen algún tipo de autocrítica, pareciera, ¿no? En realidad no, están acusando al gobierno nacional y ellos no se hacen cargo de lo que pasa en sus distritos, como en Capital Federal y en Tigre, que también hay un montón de temas vinculados al narcotráfico también, además de estos hechos de linchamiento y estas situaciones de violencia social. Sí, y además es como también se está imponiendo el tema de la seguridad, ¿no? Que en realidad, o sea, tiene que ver mucho a veces con el derecho de la propiedad privada, digamos, ¿no? Y que eso justifica cualquier acción de cualquier índole, digamos. Sí, sí. Puede ser que sea más importante el derecho de digamos, de tener tu, la, en propiedad tus cosas, que el derecho de la vida de una persona. Claro, ¿no? Totalmente. No sé si, si sí, se entendió sí, sí. lo que dije. Sí, sí, claro, el derecho a la vida, digamos, de estas personas, digamos, que son, vos decís, las personas linchadas, ¿te referís a eso? Claro, ¿no? Claro. Sí, no tienen derecho a la justicia, digamos. Básicamente lo que no tienen estas personas, como tenemos que tener todos, es derecho a un juicio, digamos, a la justicia. Porque ¿por qué yo voy a determinar que vos, que vas caminando por la calle y no me gusta tu cara, sos una delincuente? ¿Entendés? Porque pasaste y me rozaste el bolsillo. Ponele, es muy complicado el tema. O ponele que no fue simplemente un roce, ponele que sí. Ponele haya que habido sí, claro. un hecho de robo o de lo que sea. Eso no justifica un linchamiento de un montón de personas contra una sola. Claro. ¿No? Bueno, a mí lo que me parece más grave es el tratamiento que están dándole al tema los medios de comunicación y las declaraciones de estos políticos, digamos, de estos referentes, digamos, que la verdad que son unos irresponsables, ¿no? Referente de la derecha, ¿no? Referente de la derecha, claro. Y que de también seamos de consciente, o sea, el problema está radicado, porque es la violencia. La pobreza. Claro. Bueno. La violencia que la tenés en la escuela, en los hospitales mismos, que cuando delincuente, que los atiendan, que lo otro. Está muy las problemáticas generalizada. Sí, está bien. Pero también, yo lo veo desde mi punto de vista, está muy agrandado sí. todo, que desborda, que vos agarrás ciertos diarios que yo no los nombro porque son innombrables, a que le dan una magnitud del hecho. Sí, claro. Pero yo no veo que de repente que se solucione otro tipo de problemáticas como los recuperados, que son los cartoneros, que no. Es como una estrategia de agrandar una situación. Sí, claro, claro. Tres veces más. Sí, sí. De que el Estado no está, que esto y que el otro. Uh-huh. Sí. Yo creo que no es así tampoco. O sea, yo creo que hay una estrategia de hacer de quedar mal a este de gobierno también, o sea, sí, que claramente esto es claramente la derecha pura. Uh-huh. Bueno, y para hablar de este tema de los linchamientos en la ciudad, específicamente en la ciudad de Rosario, estamos comunicadas con Pepe Frutos de FM Aire Libre de Rosario y conductor también del noticiero de Farco. ¿Estás ahí, Pepe? Hola, ¿cómo andan? Acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien acá. Un gusto estar hablando con ustedes. Un saludo para toda la audiencia de la FM Riachuelo. Gracias, igualmente. Bueno, ahí estábamos hablando de esta problemática que hace unas semanas está en todos lados, tan terrible, con el tema de estos linchamientos. Y específicamente te queríamos consultar lo que pasó en Rosario, ahí en el barrio Ascuénaga, que murió este muchacho. Sí, fue en el barrio Ascuénaga, es en la zona oeste, un barrio de clase media, uh-huh. Donde suele ser común que haya robos o arrebatos callejeros, y últimamente había habido bastantes movilizaciones de vecinos con la típica consigna de más seguridad, uh-huh. Pero también es una zona donde se ve que la policía es claramente cómplice de este tipo de delitos. Uh-huh. Y bueno, y los vecinos, y se da todo este círculo el que estamos acostumbrados en las grandes ciudades, los poderes del Estado que no intervienen, o cuando intervienen es para poner más policías, mano dura, perseguir a los más pobres, a los negritos, y vecinos que cuando ven que no hay respuesta empiezan a proponer la típica solución fácil de intervenir por propia mano. No diría justicia, porque en este caso ni siquiera se hizo justicia, porque no es justicia, es claro que a lo sumo uno puede entender, porque digo, a mí me han robado, familiares míos han sufrido robos callejeros, pero como mucho tu reacción puede llegar a ser retener a esa persona hasta que se lo pueda poner a disposición de la justicia. Pero lo que pasó A mí sinceramente no me sorprende, porque en algunos barrios de Rosario esto de hay que matarlos a todos y a estos negros y que la propiedad o cualquier tipo de propiedad, ni siquiera una casa, cualquier cosa material vale más que la vida de los demás, no me sorprende lo que ha pasado. Claro, y a este pibe lo mataron a patadas en la cabeza. Sí, hace un ratito empezaron a difundir el video al que había hecho mención hoy el fiscal general de la zona de Rosario, un video que dura muy poquitos segundos y donde se ve a dos de los 50 que le pegaron a este pibe dándole patadas en la cabeza para que no se mueva. El pibe se ve que quería incorporarse o tal vez para poder respirar o para acomodar el cuerpo, y estos le daban en la cabeza para que no se levantara. Uh-huh. Y esto lo filmó una persona que estaba en el lugar con su celular, y según el fiscal lo entregó en forma anónima. Uh-huh. Lo dejó en la fiscalía y ya es parte de la causa, y se difundió, yo calculo que con autorización de la familia del chico, porque el fiscal había dicho que iba a pedir autorización a la familia para ver si estaba de acuerdo con que se difundiera, porque era importante difundirlo públicamente para que se pudiera encontrar al menos a estas dos personas que se ven en el video. Sí, hace un rato está en todos los portales, ahí lo vi en Infobae, en Clarín también, así que seguramente lo van a pasar en todos los noticieros. Yo lo que te quería consultar es cómo está, digamos, el caso ahora, digamos, cómo están estos vecinos, digamos que también tienen, armaron en Facebook unos grupos, ¿no? Me comentaban, donde siguen, digamos, incitando a la violencia y a la justicia, entre comillas, por mano propia. Sí, los vecinos en el barrio, ya el primer fiscal que estuvo investigando, a las pocas horas de que ocurrió esto, en realidad, cuando se conoció que este chico había muerto, porque este chico estuvo agonizando 4 días. En el hospital de emergencia, en el hospital Clemente Álvarez, acá en Rosario. Bueno, y cuando se produjo la muerte de este chico, la fiscalía intentó ir a recoger testimonios, averiguar algo, y el fiscal dijo que no había encontrado nada y que nadie quería decir nada, pero que iba a seguir investigando. Y bueno, ahora se ve, al menos de parte de la fiscalía, que hay una intención de investigar, que se va a calificar el hecho como un homicidio simple y que se va a intentar dar con los responsables, porque no hay ninguna justificación ni legal, ni humana, ni social de ninguna clase que avale que alguien, porque supuestamente este chico haya participado de un robo, se lo termine matando, ¿cierto? Uh-huh. Y una pregunta, Pepe, ¿cuál fue el rol de ustedes como radio comunitaria? Digamos, ¿cuál fue la experiencia de cubrir este tema? Digamos, ¿cuál fue la importancia de tener un medio comunitario, digamos, independiente para cubrir un caso como este, ¿no? Mira, es bastante difícil porque desde los medios tradicionales, algunas de las AM de la ciudad, los principales portales de la ciudad, incluso aunque los periodistas publiquen la noticia lo más fielmente posible a los hechos, incluso en este caso ha habido en algunos portales que habitualmente son los que arengan esto de la mano dura, de salir a la calle, de pedir más policías. En algunos casos ha habido opiniones, columnas de opinión de algunos periodistas que han intentado poner las cosas en claro, diciendo que esto está mal, que esto no se puede permitir, que no puede ser la reacción de una sociedad civilizada a lo que pasó. Pero lo que pasa es que por más que la información se publique lo más orientada hacia una visión desde los derechos humanos que se pueda, así todo, al abrirse la posibilidad de los comentarios, a los llamados telefónicos, fue una andanada de gente, incluso después que se conocía, haberlo avalado, haberse congratulado con el asesinato. Desde la radio se hace bastante difícil trabajar este tema, y por supuesto que nuestra idea, nuestra visión fue tratar de sacar otras voces que muestren que este no es el camino, que la causa de lo que se llama inseguridad no es simplemente que a la gente pobre se le ocurre salir a robar, o los negros te salen a robar a vos que tenés trabajo y te deslomás, y bueno, entonces ese discurso. Y bueno, desde la radio tratamos de aportar otras miradas, sacar otros interlocutores. Pero lo que me parece importante destacar es que costó mucho que los dirigentes políticos de la provincia, tanto los que están en el gobierno, en la municipalidad, en la provincia de Santa Fe, legisladores, concejales, senadores, diputados, funcionarios de la gobernación, hayan salido a decir que esto está mal. ¿En serio? No salieron explícitamente. A decir que esto está mal. Salieron a comentarlo como algo más, y desde la oposición es algo que por la ausencia del Estado, porque el Estado no da respuesta ante la ante los hechos de delitos callejeros, lo justifican. Y desde el gobierno de la provincia, recién ayer el gobernador salió a decir que esto no era el camino, que los vecinos que hicieron eso se transformaron en asesinos. O sea, a salir a poner las cosas en claro, blanco sobre negro, pero no lo hicieron inmediatamente, ¿no? Claro. Digo, es más fácil hacerse los tontos con esto porque hay una parte importante del electorado que piensa avala este tipo de reacciones como las que se dieron ahí en el barrio Escuénaga. Sí, y lo que decías anteriormente, de que esto en los medios por ahí se puede transmitir, digamos, cierta visión de que esto está mal, de alguna manera siempre es como que se filtra, ¿no? Está mal, pero, ¿no? Aparece como ese pero, bueno, también si pasan estas cosas. Yo ¿no? creo que pasa que algo es, así. Un sí, poco. Sí, sí, no, y esto es parte, digamos, fundamental de la batalla cultural que tenemos que dar. Nosotros en el programa anterior estuvimos hablando de las consecuencias de la dictadura, y me parece que esto, el racismo, digamos, que todavía tiene esta sociedad, y la xenofobia, es algo que hay que terminar, ¿no? Y es parte de la batalla cultural, y los políticos, la verdad, que se tendrían que poner esta lucha al hombro, me parece que es fundamental, en vez de decir que estas cosas que están diciendo, ¿no? Que escuchábamos hoy que Massa y Montenegro, el ministro de Seguridad de la ciudad, hablan de un Estado ausente. En realidad hay un Estado presente, como decía Mariana, en defender la propiedad privada, no en defender otra cosa. Por eso es medio polémico lo del Estado ausente, a mi criterio. El otro día entrevistaba a un sacerdote de acá, Rosario, que labura mucho en los barrios y que participa de distintas maneras de organización popular, ahí estando presente como un cura de barrio, comprometido, y él decía, el Estado no es que está ausente, está presente de la peor manera. Claro. Está presente de la peor manera, avalando este tipo de conductas y además siendo cómplice de delitos como el narcotráfico en el caso de la policía. Totalmente. Y también estando ausente, dando respuesta a cuestiones sociales que vienen de muchos años, ¿no? Más allá de que todos podamos coincidir en que desde el 2003 a la fecha se han dado muchos pasos en lo social y en la inclusión de muchos sectores, la propia presidenta lo dice siempre, falta muchísimo todavía. Totalmente. Falta muchísimo. Y si vos le agregás a esto que desde los medios todo el tiempo están bombardeándote que te compres el celular más caro, que compres el auto más caro, que todo el tiempo poseer, tener, comprar, consumir, y bueno, esto no es gratuito, no genera poco efecto. Totalmente. En los sectores más vulnerables de la sociedad. Bueno, Pepe, nos despedimos de vos, te agradecemos muchísimo esta comunicación, esperamos irlos a visitar a la radio en Rosario, y bueno, que quedaremos así. Acá las compañeras también te agradecen y te saludan. Bueno, muchísimas. Cuando quieran están invitados. Recorremos la radio Aire Libre, la Biblioteca Popular Cachilo, que somos parte de un mismo proyecto, y después nos vamos al centro de producción de Farco en el centro. Nos encantó. Ahí vamos a estar. Dale, listo. Abrazo. Un abrazo grande, un gusto, chicas. Chao. Igualmente. Chao, chao. Estuvimos comunicadas con Pepe Frutos de FM Aire Libre de Rosario. Y del noticiero de Farco, ¿no? El noticiero de Farco. Vamos antes a comentarles nuestras vías de comunicación, Estela. Dale. Bueno, para lo que se engancha recién, bueno, ¿qué temas bravos hemos tenido hoy, Algunos más o menos llevables, pero esto de los linchamientos en distintas de provincia, un horror. Bueno, para los que se enganchan recién, programa número 21, ya estamos ahí, programa número 21, las vías de comunicación, Facebook, lo abrís simplemente y sales de la boca para afuera. Número de teléfono, 4301-6451, y si no, www. radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Lo bajás y lo escuchás las veces que vos querés. Bueno, estuvimos Yogular Reggae. No nos estamos despidiendo, Estela, no, ¿eh? Ah, no, yo acuérdense que tenemos dos horas. Estoy refrescando todavía, estoy refrescando. Esperen, que tenemos, tenemos contestación a nuestra consigna. Esto es un éxito, es un éxito. Voy a leerles. Diga. Primero Natalia Ruiz nos manda un saludo, nos dice, buen arranque, qué importante rutina que va tejiendo al tenerlas al aire. Beso enorme a la boca. Beso enorme a la loca de Estelita, dice. Te mandan un saludo. Yo tengo... ¿Cómo puedo contarles ser? Algo? ¿Sabe por qué? Yo les voy a contar algo. Yo les voy a contar algo que esto. No sé, le hace gestos al operador. Claro, porque yo no sé. Son y 53, si me va a cortar. Manolillo. Estamos negociando en vivo con el operador. Yo, sí. Bien. Tiempos negociados en vivo. No, porque tengo anécdotas con Nati. Yo tengo una pregunta. Cuando suponete que vos andás de novio o conviviendo con alguien y de repente tu chonguito se te va y te deja las ojotas. Los maté a todos. Yo las prendo fuego. No. Ellas pero Natino. Bueno, Nati, usted tampoco. Usted se la guardó. Yo las uso, sí. Me encanta. Ahora, lo que hace Nati, ¿cómo puede ser que agarre un 42 cuando ella calza 37? Porque no creo que calce más que eso. No, yo les voy a enseñar, compañera. Agarra, se calza la ojota, la marca bien el círculo, agarra una trincheta y la lijas y la acomodas a tu pie. ¿O no, Nati? Y si tenés problema de arco, agarrás dos medias, te la pones en el arco del pie y solucionado el problema. Esa es nuestra compañera Nati. ¡Un beso, Nati! Bueno, y tengo dos más. Si a ver. Leemos después o los leo ahora. Uno. Como Manuel Ferrer dice, tiempo libre, me armo un fernet y si hace frío, miro un partido de fútbol en la tele. Si está lindo, me voy a jugar un partido. Pero así que... Sí, ya estaremos. Alcohol y fútbol, chico. Bueno, está bien. Cada uno festeja y lo disfruta como quiere. Bueno, a tu... Lo que me venías diciendo, no me estoy despidiendo. Estoy refrescando todo lo que vivo para que aquellos que se engancharon ahora digan, mirá vos. Estamos acá. Estamos acá y todavía falta y tenemos muchísimo más de la boca para afuera. ¿Y ahora? ¿Nos vamos con un tema, Manolillo? Bueno, yo los invito. Yugular Reggae, el pueblo. No nos olvidemos de América, aunque algunos te hayan pisoteado en este tiempo. Estamos peleando en vano, entre hermanos, estamos luchando en vano por estos tiranos. Latinoamérica no quiere hostilidad, discursos sin sentidos nos quieren inculcar. De nuestra madre tierra no quieren desalojar, y a los originarios tratan de despojar. Y por eso te lo vengo a cantar, y con mis hermanos te lo vengo a explicar. Por eso te lo vengo a cantar, con mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. Latinoamérica no quiere hostilidad, discursos sin sentidos nos quieren inculcar. En nuestra madre tierra no quieren desalojar, y a los originarios tratan de despojar. Y por eso te lo vengo a cantar, con mis hermanos te lo vengo a explicar. Y por eso te lo vengo a cantar, con mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. pisoteado en este tiempo. Estamos peleando en vano, entre hermanos. Estamos luchando en vano por estos tiranos. Y te digo que Latinoamérica no quiere hostilidad. Discursos sin sentidos nos quieren inculcar. De nuestra madre tierra no quieren desalojar. De los originarios tratan de despojar. Y es por eso que ahora te lo vengo a cantar. Y con todos mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra puedas caminar. Para que en esta tierra puedas soñar. El pueblo que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. Y por eso te lo vengo a cantar. Con mis hermanos te lo vengo a explicar. Se levanta y resiste. Y por eso te lo vengo a cantar. Con mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra tú puedas caminar. Para que en esta tierra tú puedas soñar. Para que en esta tierra tú puedas caminar. Para que en esta tierra tú puedas soñar. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Compañera Mariana, compañera Estela, ¿cómo la venimos llevando? La venimos llevando bien, de primera. Encima que el domingo fue el superclásico y que ganó River, qué lindo partidazo. ¿Sos de River? Obvio, a morir. Bueno, listo. Voy a River Play. Bueno, ¿sabes? Yo vivo acá, cerquita nomás acá, y la habitación mía, o sea, la de mi hija, abrís la ventana y tengo la bombonera. ¿Vos te imaginás qué placer fue escuchar? Ay, al Negro Balanta, todo eso que le hacían el gol a Boca, la verdad que la disfruté, me encantó, pero rompimos la racha, 10 años que no ganábamos a la bombonera, el domingo se lo ganamos. Parece cara que el operador es de Boca. Tenían una cara, yo vi las imágenes, la gente que salía del partido. Sí. Me parecía una catástrofe. Yo fui a comprar una gaseosa. Muy bien, esos efectos. Y escuchaba los comentarios, no, porque el arquero, porque el director técnico. No, a llorar en la iglesia, ganamos, punto. Bueno, usted, bien. Moritz, ¿de qué cuadro es? No, yo soy, no soy muy futbolera, casi que no me gusta el fútbol. Pero en casa tengo a un fanático de River. Ah, y mira, la verdad que me puse contenta. Hombre inteligente. Es gallina, el hombre también. Es muy gallina, muy gallina. Que no se conozca el compañero acá de la organización. Que no se conozca, no, porque qué feo, ¿no? Vino a trabajar al barrio de La Boca, imagínate. Polémico. Pero la verdad que yo me puse un poquito contenta, porque siempre está triste, siempre amargado. Bueno, Estela, siempre. Bueno, los comentarios quedan al margen. Cuando nos fuimos a la B, bueno, fue el momento como tiene uno crisis fabulera. No pudimos, bueno, yo pero siempre ahora le digo, ay, qué mala suerte tiene, ¿viste? Así que me puse contenta. A la peor es ser de Chacarita, como es nuestro dirigente acá. De Chacarita. Un abrazo, Borelo. Un abrazo de las chicas de La Boca para Afuera. Yo que no digo que era muy fanática de Independiente en mi infancia. Yo soy independiente, me alegro que haya sido de Independiente. Creo que debería ser de Independiente. Pero cuando eran los buenos tiempos, la verdad, Néstor. Claro. Entiendo por qué no me gusta más el fútbol un poco. Claro, usted, hay que apoyar el equipo, hay que apoyarlo. Así que bueno. Bueno, yo quería comentar algunas cositas de adelantando la agenda, que siempre nos queda para último momento. Perfecto. Y después ya nos estamos yendo. Me parece bárbaro. Así que a ver, ¿qué tenemos este fin de semana? Tenemos varias ferias. Está la Feria del Encuentro, que se hace una vez por mes en el barrio de Caballito, en la Plaza Giordano Bruno. Esto es entre Neuquén y Honoro Pueyrredón. Es una feria que ellos la llaman por una economía afectiva, creativa, liberadora, sin aditivos ni conservantes ni conservadores, orgánica y orgásmica, dar objetos y liberar sujetos. Bueno, eso, mirá una feria, ¿viste todo? Viene va a haber música, Aripa Leira, Chumu Banto, Sound System, ya me complicó la lectura de la agenda. Bueno, esto sería el sábado 5 de abril desde las 13 horas. Por otro lado, tenemos en el barrio más de la zona donde estoy yo, el sábado 5 de abril, hay una feria de la economía popular. Primero voy a contar la que va a haber acá, como no la voy a contar primero. Tenemos acá. Acá, después del éxito que fue hace 10 días. El 22. En el cumpleaños del oso. Del oso Cisneros se hizo la primer feria de la economía popular, que fue un exitazo. Así que este sábado, ¿no? Se repite. Este sábado, a partir de las 10 de la mañana. Precios accesibles a lo que nosotros necesitamos y andamos buscando nuestras amas de casa, nuestras compañeras de la lucha. Precios muy buenos, así que acérquese. Esto es el ministro Obrín y Pedro de Mendoza. Así que ahí los esperaremos. Y bueno, en la zona, para los que nos están escuchando más por la zona norte, les contamos que desde las 10 horas en Valle Grande y Ramón Castro, en el partido de Vicente López, hay una feria de la economía popular, que también va a haber alimento a precio popular. Esto lo organiza el movimiento Evita, JP Evita, dentro de la CETEP. Así que, bueno, esa sería otra actividad. Y vamos con una tercera antes de pasar a nuestra entrevista. ¿Les parece? Dale. El Centro Cultural... A ver, que acá está muy chiquita la letra. A ver. Centro de Estudios Históricos, Políticos y Sociales Felipe Varela invitan al tercer encuentro de un curso de historia coordinado por Norberto Galasso. Sobre qué es el kirchnerismo, ¿sí? Norberto Galasso. Piola. Sí. Está muy piola. Yo el año pasado hice un curso. Vamos. Dele. Hice un curso con estos compañeros sobre historia y me encantó. La verdad que la tienen muy clara. Sí. Un lujo escucharlo, ¿eh? Sí. Un lujo. Y les cuento que este tercer encuentro es el primero de abril, o sea. Hoy, ¿esto qué fue? Hoy. Y hoy es primero de abril. Bueno, hoy a las 19 horas está haciendo. No, miren cómo. Bueno, expositor Ernesto Gutiérrez en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, pasaje Rivarola 154. Qué bueno. Y ahora estamos en comunicación con. Esperemos que. A ver, recuerden que estamos en el bloque de radio a radio, así que ahora vamos a estar hablando con Jorge Cefarelli. Ajá. De la Asociación de Comunicadores Sociales de Goya, Lavalle y Corrientes. ¿Estás ahí, Jorge? Hola, sí, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, muy bien. Acá desde la Asociación ACO, la Asociación de Comunicadores Comunitarios de Goya, Corrientes, haciendo un enlace con ustedes, pudiéndole contar un poco las actividades que se vienen haciendo desde la asociación en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos acá del municipio de Goya. Actividades relacionadas con el Mes de la Memoria, actividades relacionadas que tuvieron que ver con la presentación del libro de la presidenta de la asociación, Anita Olivo, militante de la Liga Agraria, que fue la presentación que se hizo en la ciudad, pero también en distintas zonas rurales. Y hoy estamos aquí comenzando la tercer proyección de una película relacionada con el ciclo Memoria, Militancia y Juventud, que es un ciclo organizado por la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Educación del municipio, en donde la asociación acompaña, como le decía, todo dentro del marco del Mes de la Memoria. Qué interesante. Bueno, ¿y este ciclo en dónde se da el ciclo de cine? Para que le digamos a nuestros oyentes si se quieren acercar. Bueno, el ciclo de cine la primera película se proyectó en La Playita, en una playa acá a las costas del Riacho Paraná. ¡Qué lindo! Así que bajo las estrellas y la luna proyectamos Canchasca y después, bueno, se pudo hablar, debatir un poco sobre la película y también los compañeros que militaron y vivieron la década del 70 contaron sus experiencias y después se realizó una charla de debate en la que participó Pablo Llonto. Ese fue el segundo martes. El tercero proyectamos la película Hermanas en el SIC, en los Centros Integrales Comunitarios, Integrador Comunitario. Y ahora también estamos en el Centro Integrador Comunitario del SIC Norte presentando la tercera película de este ciclo, que está relacionado con Pensar Malvinas. Qué interesante. Jorge, contanos cómo fue que ustedes como grupo de comunicadores populares se han ido metiendo con este tema, ¿no?, de derechos humanos, hasta el punto de estar organizando todas estas actividades. Bueno, la Asociación de Comunicadores Comunitarios tiene la característica de estar conformada con diferentes organizaciones, tanto de la ciudad como del campo, y dentro de la asociación participa una organización que fue la que llevó adelante los juicios por lesa humanidad a los represores aquí de la ciudad de Goya y de Perugollía. Uh-huh. Esto fue en el 2011, y la asociación acompañó todo lo que fue el juicio, dando una visibilidad y una cobertura a la sentencia y a todo el proceso del juicio, en realidad. De esta manera la asociación se viene involucrando, pero además también en la asociación participan y militan compañeros que hace mucho tiempo están defendiendo y levantando la bandera de los derechos humanos. Y cómo, te pregunto, ya que estamos con este tema, ¿cómo están esas causas en este momento de los represores? Bueno, las causas ya tuvieron su sentencia. En este momento está frente a mí la directora de la Dirección de Derechos Humanos acá de la Municipalidad de Goya, que a su vez es militante de la organización MEDES, que fue la organización que llevó adelante todo el juicio de la causa Goya, que me gustaría dejarte con ella telefónicamente para que te pueda contar no solamente la causa, sino también este paso de compañeros militantes que durante mucho tiempo militaron en organizaciones sociales, ahora también militando en espacios del municipio, en espacios de gestión, en espacios de toma de decisiones. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Te la paso por tu a Ulica Sabone. Y pasamos entonces a hablar con Estela. Ulica Sabone. Cuni Casabone. Hola. Hola. Hola, sí. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, no sé muy bien, estamos en un horario intermedio acá. ¿Cómo estás? Pero muy bien acá preparándonos, como te decía nuestro amigo, para ver dentro de un rato la proyección de las películas vinculadas a la cuestión Malvinas. Y, uh-huh. y estamos incluso acá el SIC. Es un hecho, no sé, importante, porque el SIC, donde estamos, que es el Centro Integrador Comunitario, sí. está enfrente a la plazoleta de Héroes de Malvinas, y hay un monumento por Malvinas. Están bueno. las luces prendidas, porque ahora dentro de un rato va a ser... Ellos hacen una vigilia, de la cual todos apoyamos y participamos hasta las 12 de la noche. Uh-huh, ¿Mm? Qué bueno. Contanos un poco, nos decía Jorge, que nos ibas a contar un poco cómo están las causas en este momento. Bueno, no, el juicio se terminó. Nosotros fue un juicio que llevó un tiempo. Eran 6 imputados, 6 represores de las distintas fuerzas, y los 6 fueron condenados a 25 años de prisión. Uh-huh. O sea, nosotros cerramos muy bien el juicio, se trabajó muy bien, las pruebas fueron muy, muy contundentes, y por uh-huh. ello la condena fue ejemplar. Obviamente ellos creo que apelaron esas historias, pero ya está confirmada, la sentencia está firme. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos la satisfacción de haber puesto nuestro granito de arena en este tema de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido, desde la organización MEDES era en ese momento. Claro, claro. MEDES significa Memorias, Derechos Humanos y Solidaridad. Uh-huh, uh-huh. Pero ya en conjunto con todas estas organizaciones que somos todos conocidos, amigos, Goya es una ciudad relativamente chica, sí. y hay mucho trabajo mancomunado de las distintas organizaciones. Uh-huh. ¿Mm? Y contanos, o sea, nosotros un poco... MEDES constituye ACOS, por ejemplo, la Asociación claro. de Comunicadores Comunitarios, ¿viste? Claro, claro. Contanos uh-huh. un poco cómo es esto de pasar de una organización, una asociación como la que ustedes tienen, al Estado. Se ríe la compañera. Eso realmente es una experiencia re nueva, uh-huh. que a nosotros fue todo un reto. Ajá. Viste, cuando decíamos, bueno, sí, estamos, y dijimos, sí, hay que estar, porque, digamos, tantos años luchamos por esas cosas, bueno, hoy tenemos la posibilidad de gestionar el Estado, vamos a hacerlo, pero te ajá. digo que con mucho, no sé si temor, con mucho desconocimiento, o sea, uno ajá. que siempre militó en el llano. Claro. Le resulta un poco raro estas cuestiones tan institucionales, hay todo un aprendizaje. Yo estoy hace tres meses. Ajá. Y te digo que es, digamos, averiguo todo que hago, que la documentación, que esto, que lo otro, pero es importante, ¿eh? Totalmente. Es importante esta, desde nosotros, por ejemplo, desde la dirección organizamos este año, que siempre hacíamos el acto por la memoria, el 24 de marzo, era un acto o dos, hacíamos una vigilia. Bueno, este año nos propusimos hacer el mes, por ejemplo, y tuvimos actividades durante más de 20 días. Qué bueno, se qué pudo bueno. lograr desde esa perspectiva. O sea, yo creo que es muy importante. Es muy nosotros importante. En general, acá en Goya decimos, desde la experiencia con los compañeros, ¿viste? Decimos, no, acá esto es importante, esto es así. Bueno, y es la esencia de la democracia también, ¿verdad? Totalmente. Y es importante que los compañeros que estuvieron luchando, digamos, tanto, claro, también puedan ocupar estos lugares de gestión. Pero por supuesto, ¿no? Y aportar nuestro compromiso, ¿viste? Porque acá no hay hora, no hay nada. Nosotros estamos militando, digamos, ¿viste? Claro, claro, claro. Uh-huh. No, y qué, una preguntita, ¿qué desafíos tienen ustedes estando ahí en este lugar que están ocupando hoy por hoy? Un poquito más fuerte porque acá pasan unas motos, ¿cómo sí. decís? ¿Cuál es el desafío que se plantearon ustedes en esta dirección de derechos humanos que Mira, están asumiendo? Sí, no sé si responde totalmente tu pregunta, pero el primer desafío fue plantearnos que la cuestión de los derechos humanos es una cosa que tiene deudas con la etapa del terrorismo de Estado, pero también es una problemática de hoy. ¿Cómo vamos avanzando en estos dos planos, las cuestiones de hoy y la deuda con la memoria, con la verdad y la justicia? Uh-huh. Y así vamos, ¿viste? Digamos, aclarando el panorama con proyectos, convocando a las organizaciones que trabajan en la cuestión de derechos humanos. O sea, el jueves, por ejemplo, tenemos ya la cuarta reunión, creo que es de la Mesa de los Derechos Humanos de Goya, que se reúne así cada 15, 20 días. Uh-huh. Con organizaciones y personas, y de ahí sus proyectos. Por ejemplo, el jueves retomamos dos ideas de la mesa y ya las proponemos con más forma, que es uno de empezar a trabajar en la escuela por el tema de la violencia en los niños, ¿no? El que le llaman ahora el bullying o algo sí. así. Sí. Una palabra medio rara, pero la cuestión de la violencia en los niños, en los jóvenes, dentro de las escuelas. Uh-huh. Y la otra propuesta que trabajamos el jueves, que la vamos a trabajar, es cómo colaboramos con un grupo de jóvenes, son sobre todo que están trabajando en una propuesta de casas muy económicas y ecológicas, que las hacen con material desechable. Bueno, retomamos ese proyecto sobre todo para los jóvenes, dice, que por ahí no pueden acceder a una casa, pero sí pueden solidariamente en el barrio con la familia armar. Y vos sabés que son casas bastante confortables, ¿no? Dentro, uh-huh, todo depende del cariño y el esfuerzo que se ponga. Bueno, estamos trabajando en eso. Otras cosas más, estamos en la cuestión de violencia institucional. Uh-huh. Tenemos un programa de que es de apostar a que funcione mejor la salud pública. Nos instalamos en el hospital de Goya haciendo un trabajo de gestión para mejorar la atención de los sectores más humildes de la población. Mirá, bueno, viste, estamos aquí y yo creo que en ese camino estamos definiendo un perfil, uh-huh, que abarque esos dos aspectos que yo te decía principio, ¿sí? Buenísimo, está muy bueno. Bueno, mira, queríamos ahora preguntarte lo último, aprovechando sí, que estamos en contacto contigo, que estás con el tema de los derechos humanos. Viste que esta semana se estuvo muy, digamos, está en todos los medios el tema de los linchamientos, ¿no? El tema de justicia sí, por mano propia. ¿Cómo sí lo están viendo ustedes este tema? ¿Cómo lo encararían? Acá estamos lejos de esa realidad, de una realidad que te llega por la televisión. Claro. Nosotros, viste, acá todavía, Dios gracias, vivimos, no sé cómo decirte, nosotros vivimos con las puertas abiertas de las casas, o sea, claro, nosotros no tenemos ese problema. Y claro, cuando vemos eso en la televisión nos espanta. Uh-huh. ¿Qué cree que te diga? Es como un retroceso a la época, no sé, creo que los cavernícolas eran más normas de sociales, digamos, que estas personas. Es una locura. Totalmente. Pero digamos, en el fondo a tu pregunta, es que esa realidad acá no la tenemos. Claro. La tenemos por los medios, ¿viste? Que sí se comenta y hay rechazo. Yo lo que veo es que hay un gran rechazo a esto, ¿viste? Hay una un gran rechazo a esta situación. Es sentir de que retrocedemos socialmente en cuanto a normas, en cuanto a comportamiento comunitario. Totalmente. O sea, nosotros siempre trabajamos en la línea de la solidaridad, ¿viste? Bueno, Cuna, bueno, una última. Acá hay una compañera que te quiere decir dos o tres palabritas. Ah, también, ¿cómo no? Que ¿cómo también no? Está en la dirección, también es de MEDES y también es de ACOS. Muy bien, muy bien. Esther Migueles. Ah, buenísimo. ¿Estamos? Perfecto. Es docente también. Bueno, hasta luego, Bueno, un Cuni. Abrazo grande, Uli, sí. Uli. Y Uli, te doy con Esther. Y Uli Casabone. Uli, estamos. Ahí está. Y Casabone, bueno. Casabone. Y ella es Esther Migueles. Hola, Esther, ¿cómo estás? Bueno, acá. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, Esther, ¿sí? ¿Cómo estás? Ah, hola, ¿cómo estás? Yo pensé que estaba hablando con... Que mi compañera hablaba con un señor. No, no, señorita. Acá estamos. De la boca para afuera, este es nuestro programa de FM Riachuelo y que estamos armando este bloque de radio a radio para poder entrelazarnos las distintas experiencias y colectivos buenísimo. De comunicadores sí, populares. Sí, bueno... Me contaba Jorge. Y la verdad que... Mira, yo incursiono en ACOS, digamos, en la Asociación de Comunicadores Comunitarios, a través de MEDES. Yo empecé integrando MEDES, en realidad. Vengo también de una historia de militancia en el sindicato docente cuando estaba en actividad. En este momento estoy jubilada y estoy dentro del equipo de la Dirección de Derechos Humanos, con Uli Casabone. Y, bueno, vengo también de una etapa de militancia y, bueno, me incorporo, pero a través de MEDES, como para hacer contactos, digamos, entre las dos organizaciones. Pero resulta que me encuentro militando activamente, ¿viste?, dentro de la comunicación comunitaria. Así que, bueno también como derecho social y como derecho humano, ¿no? Contanos, Estela, ¿qué le podrías decir a los compañeros de otros espacios de comunicación popular que se están generando en todo el país, que ya se vienen hace tiempo, pero hay muchos nuevos que han surgido a partir de tu experiencia, de la experiencia de los compañeros ahí en Goya? Que para los oyentes que nos están escuchando acá en el barrio de la Boca, Goya es una ciudad pequeña, ¿no? Pero que va creciendo en la provincia de Corrientes, ¿no? Ahí nomás del río Paraná, ¿no? Que es de donde nos están hablando ustedes. ¿Qué le podrías aconsejar a estos grupos y colectivos de compañeros que están promoviendo la comunicación popular? Y bueno, mirá, que se animen a todo, porque la verdad que nosotros acá en el grupo, el equipo que trabajamos desde chicos de 16 años, por darte un sondeo de lo que es nuestra asociación, hasta personas de 80 años. Estamos en el equipo en el que trabajamos, en el que el año pasado hemos hecho programas de radio de 2 horas en radios comerciales. O sea, fue todo un ensayo de comunicación comunitaria. Qué bueno. Y una experiencia bárbaro. Y nos animamos nomás a decir, sin saber qué es una producción, qué es una edición, qué es una locución, qué es una conducción, nos animamos y nos largamos. Recién después de esa experiencia del año, recién ahora queremos capacitarnos, así que buenísimo. Es un animarse nomás y saltar barrera y meterle, ¿viste? Y así cada lunes nos juntábamos 2 horas de todo este grupo de adolescentes y de gente de experiencia. Qué bueno. De armar los programas y las producciones y coproducciones propias y bueno, y así lanzar el programa La Chicharra, lo llamábamos La Chicharra. También de ahí surge hacer las revistitas, se hicieron 2 ya, el qué primero bueno. Con el derecho a la comunicación, el segundo se hizo todo sobre educación, formal, no formal, popular. Bien, bien. Y ahora se lanzó se está preparando la tercera, va a salir en cualquier momento, en junio está previsto, todo sobre agroecología. Muy bueno. Y la cuarta este año, que está referida a la memoria, que ahí va a tener una intervención muy importante la Dirección de Derechos Humanos y MEDES, que es la Asociación de Memoria, Verdad y Justicia. Muy bueno. Bueno, quedamos ahí entonces enredados, digamos, para seguir conociendo las experiencias. Lo más importante de nuestra asociación, que en este año se convierte en un primer instituto de formación profesional. Qué bueno. Con capacitaciones específicas de radio y, bueno, y después con a futuro con más capacitaciones, ¿viste? Bueno, así que la verdad que se nos viene un año movidito. Buenísimo. Bueno, los invitamos a venirse al programa cuando estén por Buenos Aires y seguramente querremos ir a conocer Goya y a juntarnos con ustedes para cuando estemos por ahí. Bueno, buenísimo. Abrazo grande para los tres y quedamos entonces en contacto. Abrazo para vos, seguimos. Le dejo a Jorge, está acá conmigo, así que te doy que le salude. Dale. Bueno, abrazo también para ustedes. Abrazo. Bueno, ahí está la diversidad de voces de la asociación también. Qué bueno. Un poco a Esther. Qué bueno, Jorge. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayan estado vos y las compañeras en el programa. Y bueno, ya quedamos entonces conectados para seguir, digamos, contándole a la gente de acá de La Boca y desde acá para allá, digamos, qué está pasando en estos lugares. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por conectarse con nosotros, porque podamos contar parte de la realidad o el recorte de la realidad que hacemos los comunicadores comunitarios de acá, desde Goya. Y esa realidad que los medios, sobre todo los medios provinciales de acá de Corrientes, no los quieren mostrar y lo ocultan. Uh-huh. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto. Dale, abrazo grande. Abrazo. Bueno, se nos extendió un poquito el tiempo, ¿no? Bueno, bastante, pero interesante la charla con los compañeros. Nuestro primer informe de Radio. Esto, para que sepan todos, lo vamos a editar para que quede un audio que se pueda ser replicado, que empecemos a circular estos materiales que van de cada provincia, se van armando y lo vamos a ir armando cada semana para que lo puedan retransmitir en otras radios, en otras provincias, en otros colectivos de comunicación. Así que esto las experiencias de los compañeros se están presentando en estas primeras comunicaciones. La idea es ir a partir de que avance el programa, que puedan ir contándonos lo que va pasando, temas de coyuntura de las provincias, ¿no?, de las regiones, o lo que ellos quieran contarnos desde la visión de la comunicación popular. Claro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una tanda, a un tema? A cielo abierto, a ver, presentalo, Estela, por favor, que a vos te sale bárbaro. Ah, mira. Bueno, a media hora de programa. Ya estamos. ¿No es cierto? Que ya estamos ahí, de la boca para afuera, nos vamos con otro yugular reggae. ¿Cómo? A cielo abierto. Vamos, Manolillo. Del altiplano, por todo el mal que le están causando a las tierras del pueblo, las empresas que buscan dinero, invadiendo, esclavizando, explotando, contaminando, y a toda la víctima que deja, el gobierno no las tiene en cuenta. De los cerros, grandes riesgos vienen trayendo, y nada crece en las tierras afectadas, y es mucha la gente contaminada. Oídos sordos tienen los funcionarios, y no escuchan como los originarios. Golpean y golpean las puertas, y nunca tienen respuestas. Peligro, cielo abierto, peligro. Peligro, a cielo abierto, peligro. A cielo abierto, peligro. Peligro, a cielo abierto. cielo abierto peligro, un anzuelo. Grandes fiestas vienen cayendo y nada crece en las tierras afectadas. Y es mucha la gente contaminada. Oídos sordos tienen los funcionarios y no escuchan como los originarios. Golpean y golpean las puertas y nunca tienen respuesta. Peligro, a cielo abierto, peligro. Peligro, a cielo abierto, peligro. Peligro, a cielo abierto, peligro. Peligro, a cielo abierto, peligro. El cielo. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar y no pienso la puerta dejar de entrada de la Casa Rosada. A ver si me afinas un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Afuera, acá la compañera Estela nos va a decir de nuevo las vías de comunicación. Último bloque de La Boca para Afuera, programa número 21. Y para que sepas vos dónde volver a escuchar este programa, muy fácil: www.radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Lo bajas, lo escuchas. Y si no, en Facebook, lo mismo, De la Boca para Afuera. Lo tecleas De la Boca para Afuera y bajas. Número de teléfono: 4301-6451. Así que ya sabes, lo bajas, lo escuchas. Bueno, acá entonces vamos a arrancar con este bloque afinando el lente, esta vez para analizar y conversar sobre la situación de las empresas recuperadas en el país y bueno, y en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Andrés Ruggeri, que es director del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hola Andrés, muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Estás ahí, Andrés? Hola, ¿qué tal? Te escucho muy bajo. Muy bajito, a ver sí. Si te hablo más fuerte, ¿ahí me escuchás? Sí, sí, ahí sí. Ah, bueno, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Acá te saluda Valeria de Lorenzo, Estela de Sechi y yo soy Mariana Morix. Te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Bueno Andrés, un poco lo que nos interesaba conversar con vos eran dos cuestiones. Por un lado, que nos cuentes sobre el cuarto relevamiento nacional de empresas recuperadas que desde el programa Facultad Abierta realizaron y presentaron hace poquito, que nos cuentes alguna de las cuestiones más interesantes que te parezca les pueda podamos comentar a los oyentes. Y por otro lado, también la situación de que está viviendo en este momento el Hotel Bauen. Sí, bueno, comento un poco empezamos por el reglamento. Dale, perfecto. Bueno, más que nada para que los oyentes, digamos, sepan qué es un reglamento. Bien. Nosotros del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía, desde que existe el programa, que es en principio de 2002, venimos realizando periódicamente relevamientos de empresas recuperadas, que es como una encuesta general donde tratamos de ver cuál es el panorama general, cuáles son las características principales del proceso de las empresas recuperadas por los trabajadores, ¿no? Entonces hicimos un reglamento en el 2002, otro en el 2004, otro en el 2010, y ahora acabamos de presentar el cuarto reglamento. Uh-huh. Este cuarto reglamento tiene una característica diferente de los anteriores, y es que lo hemos centrado en las empresas recuperadas surgidas en los últimos 3 años, es decir, de 2010, 11, desde marzo de 2010 hasta finales de 2013. Y además actualizamos los datos generales, ¿no? Porque generalmente la idea que hay sobre el movimiento de empresas recuperadas es primero que es algo que fue una cuestión de 2001, que después no hubo grandes, que la mayoría de las empresas recuperadas son de esa época. Lo que vimos ahora en este cuarto reglamento es que ya esa realidad no es así, sino que hay un porcentaje muy grande, casi la mitad de las empresas recuperadas que existen actualmente, que son posteriores a la crisis, son de 2004 o 2005 hasta ahora, ¿no? Este reglamento, por ejemplo, nos muestra que hay de acuerdo a lo que nosotros pudimos investigar, que hay más de 310 empresas recuperadas en el país, empresas recuperadas que están funcionando y algunas de estas. ¿Puedes repetir, Andrés? Sí, 310, 311 en realidad, ¿no? Empresas recuperadas en todo el país. De ese total, más o menos un 50% está en el área metropolitana de Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires, capital de alrededores, zona metropolitana de Buenos Aires, y el resto está distribuido en prácticamente 20 provincias de la Argentina. O sea, son muy pocas las provincias del país donde no hay empresas recuperadas. En la mayoría hay por lo menos 1, 2, 3 o hasta 5 casos de empresas recuperadas, ¿no? Eso indica, bueno, una distribución bastante parecida a lo que es la estructura económica de la Argentina, es decir, donde hay más concentración industrial, más concentración de actividad económica, que es Buenos Aires, Rosario, Córdoba, es donde hay más Mendoza, donde hay más empresas recuperadas, y en los otros lugares hay menos. ¿Y cuáles son los rubros así productivos de estas empresas, más o menos? Bueno, ahí también hay una variación con respecto a años anteriores, porque al principio parecía todo bastante concentrado en el sector industrial, especialmente metalúrgicas. Eso de a poco, a medida que fueron pasando los años, se fue diversificando. O sea, en este momento todavía hay un 40% o más, 45% de las empresas recuperadas son industrias, pero el resto no, el resto son otro tipo de empresas, de fabricación de alimentos, hasta empresas de servicios, de logística, transporte, hasta escuelas, algunos hospitales, digamos, hay hoteles como el Bauen, digamos, pero hay una diversidad muy grande de rubros, con una preeminencia todavía de las metalurgias, que son alrededor del 20%, pero tampoco es una mayoría, digamos. Claro, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el nivel de formalización de estas experiencias, digamos? Vos decís que en esta etapa, digamos, se formaron muchas, ¿no? Se generaron muchas empresas recuperadas. ¿Y qué nivel de formalización tienen? O, digo, ¿se conformaron en cooperativas, digamos? Mira, ahí con la cuestión legal, digamos, hay un enorme problema en las empresas recuperadas. Claro. En principio, prácticamente todas son cooperativas. Prácticamente todas. O sea, desde el principio siempre hubo un porcentaje alto, de más del 90-95%, claro, de las empresas recuperadas que formaban cooperativas de trabajo. Y las que no lo eran, era porque estaban en trámite o por alguna cuestión. Eso se sigue manteniendo así. Claro. Es decir, que prácticamente todas son cooperativas de trabajo. Después hay otras cuestiones que tienen que ver más que nada con la disputa por la propiedad. Claro, eso te iba a preguntar, el tema de las expropiaciones, por ejemplo. Bueno, sí. Ahí hay lo que vemos nosotros, tenemos datos que corresponden al año 2010 que hablan del total, ¿no? Del universo de empresas recuperadas que había en ese momento. Este ordenamiento, como es distinto, nosotros lo que tenemos, nos concentramos en las surgidas a partir de ese momento. Claro. Pero eso nos permite ver un gran cambio, digamos. Hasta el año 2010, la gran mayoría de las empresas recuperadas para pelear esa propiedad, que significa no necesariamente que la propiedad pase a la cooperativa, pero sí tener los permisos legales para poder funcionar, sí, para poder usar las instalaciones. Claro. El camino mayoritario era la expropiación, era la búsqueda de la ley de expropiación. Sí. Había un 60% y algo de empresas recuperadas que tenían algún tipo de ley de expropiación a su favor. Y el resto eran distintas situaciones, y un 20% más que estaba peleando, que tenía presentado el proyecto, bueno, que había estaba en distintas instancias, distintas etapas del camino hacia la expropiación. Claro. Lo que vemos ahora es un panorama distinto, son muy pocas las que han conseguido expropiación en estos últimos años, ¿no? Y en cambio hay una diversidad enorme de situaciones, y eso tiene una relación bastante directa con la sanción de la reforma de la ley de concursos y quiebras, sí, que se hizo en 2011, sí, ¿no? Que de alguna manera judicializó más los casos, o sea que ya eran obviamente un conflicto judicial, pero que se fue cada vez más canalizando por la vía de la ley de quiebras, ¿no? Claro. Pero con malos resultados hasta ahora para los trabajadores. Son muy pocas las que han logrado la continuidad productiva por el lado de la ley de quiebras. Y muchas expropiaciones que igual se han presentado y que han quedado, digamos, bollando, ¿no? Que no han sido sancionadas las leyes. ¿Y cuál es la propuesta, digamos, cómo se podría solucionar este tema? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se podría solucionar este tema, digamos? ¿Hay alguna propuesta, alguna posibilidad de, digamos, pareciera que está estancado, digamos, esto, ¿no? En algún punto, sí. Bueno, lo del Bauen, por ejemplo, que la semana pasada o la otra, se cumplieron 11 años, todavía, digamos, tuvieron la orden de desalojo, ¿no? Nuevamente, vigente. Sí. ¿Es así? Sí, es así. El Bauen es un caso, pero paradigmático, de la no resolución de la cuestión judicial a favor de los trabajadores, ¿no? Claro. O sea, el Bauen, en este, hablando en términos, es una cooperativa de trabajo, pero en relación con la propiedad o con el uso de las instalaciones, el Bauen es una empresa ocupada, simple y llanamente. Claro. No han tenido nunca una resolución ni judicial ni legislativa de ese tema favorable. Claro. Entonces, y eso tiene que ver con algunas cuestiones que, digamos, primero que hay grandes intereses económicos en disputa. Claro. En relación al Bauen, es un lugar muy central. Sí, claro. Hay distintas cuestiones. No han logrado nunca, por ejemplo, que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que expropió prácticamente todas las demás empresas recuperadas que hay en la ciudad, votara la expropiación del Bauen. No solamente eso, sino que hasta votó una ley contraria al Bauen. O sea que beneficia a la empresa que reclama la propiedad, que es una ley que se votó en el año 2006. ¿Esta en ley el Congreso de Nacional? Que decías. ¿Cómo? ¿Esta ley de quiebras que decías? No, sería es una ley específica para el Bauen que se llama, o que le dicen ley Morando, por un legislador macrista que fue el que la propuso. Todavía la ley de quiebras no se había reformado. Estoy hablando en el año 2006, que se vota esta ley. A partir de ese momento, digamos, la vía de la expropiación para el Bauen queda obturada, no se puede avanzar más por ahí. Entonces empieza un juicio, una causa de la empresa que por distintas vías termina reclama la propiedad, que en realidad es la misma empresa que lo había adquirido, que lo había hecho quebrar en su momento, que es Marcoteles. Y hay un fallo judicial que los beneficia, que dice la propiedad del Bauen no es de la cooperativa ni obviamente, claro, sino que es de Marcoteles. Y ese fallo que ordena el desalojo es del año 2007. a partir de ahí se da todo un proceso donde hay movilizaciones, bueno, la cooperativa se moviliza, el movimiento social, hay mucho apoyo, se hace un recurso, ese recurso frena el desalojo y va pasando todas las instancias judiciales donde sistemáticamente es rechazado hasta que llega a la Corte Suprema. La Corte Suprema también dice que tiene razón Narcoteles, vuelve, esto se hace en el año 2011, en todo el tiempo que fue pasando, en ese momento también se produce una señal de alarma ahí entre todos los que andamos, digamos, apoyando el proceso del Bauen, etcétera, sí. Pero se logra frenar con una denuncia que el Bauen, la cooperativa, interpone de justamente por el origen de la propiedad, digamos, que hay toda una cuestión vinculada a que el Bauen se construye durante la dictadura con un crédito del Banade, otorgado en circunstancias seguramente de complicidad, amistad entre Yurkovich, que fue el que hizo el Bauen con la dictadura, y que nunca se paga. Entonces hay un reclamo, digamos, para que eso, que es una deuda que beneficia al Estado, se ejecute y se hace una denuncia penal. Eso frena el desalojo. Bueno, esa causa se archivó y, bueno, el desalojo, digamos, por el lado de la justicia no queda mucho más que hacer. O sea que hay que seguir, digamos, resistiendo este desalojo, digamos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la situación... Sí. No, si se están convocando alguna actividad en particular para defender el no al desalojo del Hotel Bauen, si para convocar a los oyentes. Sí, primero se está reuniendo una comisión de apoyo al Bauen, a los trabajadores del Bauen, por supuesto, que se junta los jueves, ahí en el hotel, o sea, este jueves a las 6 de la tarde. Hay una reunión, iban el jueves pasado un montón de otras empresas recuperadas, movimientos, organizaciones sociales y políticas, se vuelve a reunir y se están empezando a organizar actividades. Hay una campaña de adhesiones internacionales, de juntadas finas, bueno, todas las se están armando volantes y afiches para la discusión, para hacer público el tema de la defensa del Bauen, y se prepara un acto que para la fecha aproximada en que se espera el desalojo, que va a ser inmediatamente después de Semana Santa. Bien, entonces para que los oyentes estén atentos a esta convocatoria para ir a apoyarte. Recordemos que en el Hotel Bauen es un hotel que, además de ser una empresa recuperada por sus trabajadores y gestionada por sus trabajadores, es un espacio donde se desarrollan un montón de actividades que tienen que ver con las organizaciones populares, se desarrollan encuentros, es como un gran lugar donde pasan un montón de otras cosas, ¿no? Entonces también es un símbolo de la lucha y de la resistencia popular. Sí, por supuesto. El Bauen tiene una centralidad que por ahí hay otras empresas recuperadas que no tienen, digamos, ¿no? Y es que quizá por ser un hotel, por el lugar en que está, pero también por la política que los trabajadores del Bauen llevaron adelante, ¿no? De dar ese espacio del hotel a las luchas de distintos movimientos, organizaciones, sindicatos, digamos, todo conflictos y luchas de los trabajadores y distintos tipos de luchas populares han pasado por el Bauen. O sea, el Bauen es una referencia, como vos decís, de la lucha popular en general, y especialmente una referencia de la autogestión y las empresas recuperadas, ¿no? No es indiferente que el Bauen sea desalojado, digamos, ¿no? Es un símbolo muy, muy fuerte, un símbolo negativo, digamos, fuerte, que hay que tratar de que no suceda. Habrá que estar ahí acompañando a los compañeros. Y una última pregunta: ¿dónde se puede conseguir el relevamiento para poder leerlo, tenerlo, difundirlo? Mira, nosotros tenemos una página web. Ajá. Que es www.recuperadasdoc, de documentación, www.recuperadasdoc.com.ar. ¿Ahí se puede bajar el informe? Esa es la página del programa. Sí, el informe en su forma definitiva todavía no está subido, va a estar en estos días. Perfecto. O sea, nosotros presentamos los datos, pero la redacción del informe se está todavía terminando. Pero en unos días va a estar ahí. Va a estar subida, buenísimo, sí. Lo vamos a estar y difundiendo. Y seguramente también se va a publicar impreso eso más adelante. Perfecto. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo esta comunicación y desde ya quedamos en contacto para armar algún espacio, quizás que puedas venir acá a la radio, convocar a otros compañeros de empresas recuperadas y armar una mesa sobre ese tema. Así que vamos a estar en contacto y te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, seguro, así que estoy a disposición y bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación con Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, acá tenemos algunos mensajillos respecto de nuestra consigna de hoy. Nena, vos. Vivian Palbaum, que Vivian, no, de acá, compañera de la radio. Sí, dice, todo lo que empieza con C, imagínatelo. Pero para. Repete. Comer. ¿Cuál era la consigna? La consigna era, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué comer. Es lo que más te gusta ahí hacer? Le gusta comer. En tu tiempo libre. Bueno, acá la compañera dice, todo lo que empieza con C, imagínatelo. Le gustó bueno, al operador, y por claramente. Y había otro, ¿lo viste el otro? El otro no lo vi, pero bueno, Manolillo nos dijo que le gustaba andar en bicicleta por Parque Patricios. No, mirá vos. Así que Patricio. Si se lo encuentran por ahí, con un gorrito blanco y unos anteojos y una sonrisa de lado a lado. Ah, ¿sí? Ah, perfecto. Sí, es él, el Super Manolillo, operador Super Manolillo. Y olé. Acá está Natalia Ruiz, de vuelta a la compañera, dice, a mí me gusta, si llueve salir a caminar con mis botas a rayas, epa, apa, apa, volver, darme una ducha de agua caliente y tomar un café y mirar por la ventana desde la cama mientras escucho mi radio, todo eso o acurrucarse con alguien querido. Ay, qué hermoso. Grande Nati, un abrazo. Bueno, nos estamos yendo, bueno, ¿no? ¿Qué nos queda? Qué programón, chicas. Programón, ¿cierto? Estela, ¿cómo sí. te sentiste? Yo muy bien. Acá, muchas gracias por haberme dado este lugarcito. No, no hay por qué. ¿Cómo gracias? No, ¿usted? Pero bueno. Seguimos para adelante. No, pero bueno. Y sí, fue un reprogramón. Ya le dije a la audiencia donde tiene que bajarlo, bien, de escucharlo, www.radiodelaboca.com.ar, lo bajás, lo escuchás las veces que vos quieras, desde Alejandro Gaini, Urbano del Oeste, de todo eso lo bueno. podés escuchar. Así que, bien. Bueno. Queríamos saludar especialmente a nuestra compañera Analía Real, que en este momento está descansando ahí en la provincia de Chaco. Un abrazo grande, ya la tendremos también con nosotras. Beso, Anita, te queremos. Bueno, y agradecerle, como siempre, a los compañeros de la Organización Social y Política Los Pibes, a Manolillo, el operador. Capo. Y nos escucharemos el martes que viene de 19 a 21 acá en FM Riachuelo. Bueno, lo último. A ver, bueno, dale. Nos despedimos. Hasta el próximo martes, como dice la compañera, pero con un cierre muy especial. A 32 años de las Malvinas, para ustedes, en donde estén, para ustedes que están junto a nosotros, para la vida. León Gieco y Estelita te dice chao. El que nos dio águila y también gorrión, ¿qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos?